Latinoamérica rompe el cerco. El semanario que informa desde abajo el acontecer de nuestra América. Bienvenidas sean todos y todas. Llegamos a un nuevo programa de nuestro semanario Latinoamérica rompe el cerco. En esta oportunidad vamos a estar haciendo contacto con Sudamérica, con Centroamérica y con Latinoamérica. Así que un programa bastante nutrido y muy internacionalista en su construcción editorial. Les pedimos que nos acompañen y que sigan llenándose de información desde los territorios. Soy Ayelen Correa Rowe, les voy a acompañar en este recorrido. Nuestro primer enlace lo queremos hacer con Guatemala, país centroamericano que el día 16 de junio estuvo viviendo elecciones generales. Un saludo para nuestra compañera Lucía Ixchú del colectivo Festivales Solidarios. Tiene que ver con la única candidata indígena, además mujer, la candidata del Movimiento para la Liberación de los Pueblos, Telma Cabrera, que fue con una candidatura que sorprendió a medida que pasó el tiempo. De acuerdo a la última información vigente, se ubicó entre el tercer y cuarto puesto, entre un 10 y un 11% de los votos, cabe destacar muy cercana al segundo puesto y con una amplia abstención al momento de votar por parte del pueblo guatemalteco. Muy importante este avance. Recordemos, la única mujer e indígena que había aspirado a candidaturas presidenciales en este país había sido la activista de derechos humanos Rigoberta Menchú. En ambos casos no había logrado llegar ni siquiera al quinto lugar, así que esto habla de muchas esperanzas para el pueblo de Guatemala. Vamos a escuchar a la compañera Lucía Ixchú y también a las palabras que Telma Cabrera daba al salir de votar. Un saludo a toda la audiencia de Latinoamérica Rompe el Cerco. Soy Lucía Ixchú desde Totonicapán, Guatemala, haciendo un reporte en el marco de las elecciones generales, en el que el día de hoy pues está eligiendo al candidato a presidente, a los funcionarios que van a gobernar el Palacio Legislativo. Y pues bueno, ha sido realmente un contexto nacional de mucha incertidumbre. Estas elecciones se han ido dando en el marco de una violencia estatal que se ha elevado, en el marco del recrudecimiento de la persecución a líderes y lideresas indígenas y mestizos en los territorios. Es bastante importante para nosotros hacer énfasis que el gobierno de Jimmy Morales, que es catalogado uno de los gobiernos más corruptos de la historia del país, se dedicó a darle una persecución al comisionado Iván Velásquez y a la CICIG, al MP, a todas las instancias que han estado trabajando en la lucha contra la corrupción y la impunidad. Y es en el marco este de incertidumbre, de candidaturas inscritas a últimos momentos, que esta elección se lleva a cabo con bastante afluencia de personas en distintos lugares del territorio. Han habido ya reportes en algunas ciudades sobre la cancelación de las mismas, la reprogramación de las mismas por el control de caciques e inclusive con relaciones al crimen organizado y narco que hay en las regiones. Pero en el pueblo y en la ciudad de Totonicapán, donde yo me encuentro, pues se está llevando a cabo una actividad bastante tranquila, bastante normal, digamos, con más de denuncias de acarreo y esto, que es lamentablemente pues una de las prácticas en las elecciones guatemaltecas. Pero el contexto pues y el resultado final será este 16 de junio del 2019, pues por la noche, y estaremos ampliando información al respecto de cómo es que se está viviendo y cuáles van a ser los resultados finales de esta elección. Para Latinoamérica Rompe el Cerco, Lucía Ixchú de Festivales Solidarios. Seas fuerte, porque nosotras y nosotros estamos resistiendo aquí en la calle. A todos mis hermanos que no alcanzo a decir el nombre, donde quiera que estén presos políticos por este estado corrupto, fallido de los criollos, estamos, hermanos, somos la voz de ustedes que hoy están en cuatro paredes. Nuestros hermanos mártires, Luis Arturo Marroquín, Juana Raimundo, oh, no puedo alcanzar a decir todos los nombres, hermanos y hermanas, aquí está lo que ustedes hicieron ver un día, emprendieron la lucha y hoy nosotras, y nosotros estamos demostrando dignidad, porque ustedes lo soñaron, nunca nos van a ver a la par de otros partidos politiqueros que solo engañan. Gracias, hermanos y hermanas. Vamos Buenos Aires, Ecuador, hacer contacto con Radio Temblor Internacional y el compañero Olmedo Carrasquilla, porque en Quito, Ecuador, se realizó un plantón en rechazo al intento de legalizar los transgénicos en el país a través de un reglamento llamado Código Orgánico Ambiental. Por eso organizaciones socioambientales y también rurales se encontraron en la Plaza Grande para repudiar este hecho y además destacando que Ecuador es uno de los primeros países que reconoció en la Constitución que era un territorio libre de transgénicos. Escuchamos entonces este reporte. ¡Uy, ay, ay, a tu mamá! ¡Uy, ay, ay! ¡Uy, ay, ay, Guaira Taita! ¡Uy, ay, ay! ¡Viva nuestros pueblos! ¡Viva! ¡Viva las semillas nativas! ¡Viva! ¡Viva la madre tierra! ¡Viva! Organizaciones socioambientales y del campo realizaron un plantón en rechazo al intento de legalizar los transgénicos en Ecuador a través del reglamento al Código Orgánico Ambiental. La acción se dio el miércoles 12 de junio en la Plaza Grande en la ciudad de Quito, Ecuador. El plantón, además de la entrega de una carta y firmas al presidente de Ecuador, Lenín Moreno, tuvo como preámbulo una ceremonia ancestral en honor a la tierra y a las semillas que nos dan de alimentar, cuya mística tuvo como ofrecimiento mote solidario a los presentes, conocido como grano de maíz hervido y cocido. Los defensores de la naturaleza ya han reiterado los efectos negativos de los transgénicos, máxime cuando los derechos de la naturaleza lo estipula la Constitución de Ecuador, que prohíbe la introducción de organismos y material orgánico e inorgánico que puedan alterar de manera definitiva el patrimonio genético nacional. El día de hoy estamos haciendo una denuncia pública. Queremos que la ciudadanía se entere de esta situación que se está presentando en el Ecuador, donde se están haciendo decretos en contra de la vida, en contra de las semillas, en contra de los campesinos. Queremos que las autoridades, el presidente de la República, escuche que basta ya de ir en contra de los derechos campesinos. Por eso estamos hoy aquí presentes para decirle no a los transgénicos. El artículo 401 de la Constitución dice claramente que el Ecuador es un país libre de transgénicos. Y hoy el presidente de la República quiere hacer pasar a través de un decreto que sea permitido el ingreso de transgénicos a nuestro país. Por eso estamos aquí denunciándolo públicamente y no estamos de acuerdo, estamos presentes organizaciones campesinas, organizaciones de consumidores. Hay que destacar que Ecuador se hace el primer reconocimiento constitucional de los derechos de la naturaleza y es además el primer país que se declara constitucionalmente libre de transgénicos. Este es un reporte especial. Soy Olmedo Carrasquilla de Radio Temblor Internacional. Nos vamos al Gualmapu, al territorio ocupado por el Estado de Chile, concretamente a Temuco, allí a hacer contacto con Diego Vilches y Radio Curruf. Un abrazo para todo el equipo. Se trata de un nuevo caso de hostigamiento a las personas que realizan comercio ambulante, comercio informal. Fuerzas especiales de carabineros desalojaron a mujeres mapuche que comercializan hortalizas en el centro de la ciudad. Además, violentaron a la persona que trasladaba a las hortaliceras mapuche. Escuchamos este reporte de Diego Vilches desde el Gulumapu. Gracias, Ayelen. En esta doble jornada de represión que se vivió los días 14 y 15 de junio en la ciudad de Temuco, las hortaliceras mapuche nuevamente se vieron violentadas por fuerzas especiales de carabineros. Esto se debe a un decreto municipal que excluye de un perímetro comercial a las vendedoras originarias. En esta jornada de represión, don Luis Ríos perdió su triciclo, fue requisado por fuerzas especiales. Y además, doña Emelina Ancavil también fue nuevamente violentada en esta doble jornada. Vamos con sus testimonios a continuación. Yo soy la que venía con el caballero en el triciclo, que yo traigo mis cositas del campo, traje huevitos y una tostada, traje mote, traje tortilla, traje verdura y cilantro. Entonces, para no vender chapa acá así con mis cosas, y el caserito me fue a encontrar, porque me iban a dejar todo frente para que me dejara ahí, para echar aquí en el pueblo, me fue a encontrar el caserito. Y él venía con mi cosita y le quitaron el triciclo. Se iba, me vino a dejar. Después me quitaron lo que me vino a dejar, la cosa que quedó aquí conmigo. Después llegaron los camiones, me lo llevaron todo, me lo parramaron. Y a mí me forcejearon. Yo ya llevo 80 años de edad, pero como yo sé hacer mote, sé hacer tortilla, sé hacer harina tostada, a mí me gusta venir a vender aquí en Temuco, me gusta traer mi cilantro, me gusta traer mi lechuguita a vender aquí, porque nosotros estamos organizados como mapuche, no estamos así nomás. Mucho tiempo llevo trabajando aquí, muchos años. Yo estoy muy reconocida en este pueblo, y yo sé que este mi pueblo, Temuco de región, nosotros somos aricos. Somos mapuche, yo tengo mis derechos como mapuche, tengo mi ley como mapuche. Yo llevo 80 años, más de 70 y más, llevo 80 años ya. ¿Cómo se llama? Emelina Ancabil, soy de Maquehue. Gracias, Miguel. Aquí me encuentro con la hija del caballero que le quitaron al triciclo, que es discapacitado, y donde él decía de que lo habían arrastrado, le torcieron el brazo, así es que en este momento viene llegando la hija de los corrales, dijeron que por ahí tenían los carros, así es que aquí dejo lo que le dijeron a ella. Bueno, a mí me citaron a mi papá al 27, a juzgado, y tiene que pagar la multa primero para que le entreguen el triciclo. Y bueno, tiene que contratar lesión ahora por el brazo porque es una persona menos válida. Y ahora tenemos que esperar a la espera porque si no le devuelven, ¿con qué se sustenta él? ¿La multa de cuánto es? Más o menos de 100 a 60 mil pesos. Eso. Me quitaron el triciclo aquí en Mon con el lunate y yo vine a hacer un flete aquí a una casera que siempre, en vez de lo vengo a buscar aquí a ella y me lo quitaron los carabineros aquí y me encima yo soy inválido de un brazo, soy quebrado de un brazo, del hombro, todo, y me lo quitaron a ojo, ¿viste? Me lo quitaron aquí en medio de la calle, me lo alzaron a mí un poco para no quitar. No querían llegar al triciclo yo porque yo de eso vivo, de eso como. Yo vengo del campo a trabajar aquí para ganarme un pan. Yo trabajo en Fruna haciendo flete ahí, sacando en Fruna, todos me conocen ahí. Y ahora le andaba haciendo flete a la añadita hortalicera. Sí, a una señora aquí, que está ahí, una mamita que está ahí. ¿Qué edad tiene usted? Yo tengo 70 años tengo ya. 70. Sí. ¿Y eres capacitado? Capacitado, yo soy quebrado de. De cabro chico estoy enferma del hombro. Me quebraba el hombro aquí y la mano, miren, como yo. ¿Y lo maltrataron los golpes? Me maltrataron un poco, como no se me sabía que yo era enfermo la mano y me trajeron la mano para poder quitarme el chichico. Perdí hasta mi carnet. ¿Cómo se llama usted? Luis Antonio Río Jara. Por parte de las organizaciones, se ha pedido que el alcalde Miguel Becker dé explicaciones públicas a este nuevo atropello y que se anule completamente este decreto municipal. Para Latinoamérica Rompe el Cerco, Diego Vilches, Radio Curruf. Vamos a ir nuevamente a Latinoamérica, esta vez a la República Bolivariana de Venezuela, a hacer contacto con Laura Franco. Ella forma parte del grupo de Mujeres Contra el Bloqueo. Esto es un grupo de mujeres que se está intentando reunir y aportar desde una perspectiva feminista a la campaña mundial numeral Trump Desbloquea Venezuela. Esta es una campaña que intenta posicionar que son mujeres contra el bloqueo, contra el capital, contra el machismo capitalista neocolonial. Entonces vamos a escuchar a la compañera Laura Franco para que nos cuente un poco cuál es la motivación de esta iniciativa. Un saludo para todas y todos. Mi nombre es Laura Franco, militante feminista venezolana. Bueno, estamos organizadas las mujeres aquí en la ciudad de Caracas. Nos hemos dispuesto a organizar una mesa de trabajo para aportar desde una narrativa feminista con perspectiva de género a la campaña mundial, nacional e internacional Trump Desbloquea Venezuela. Consideramos que las mujeres tenemos mucho que ver en esta dinámica de esta campaña, recoger nuestros testimonios, nuestras vivencias en el marco de este bloqueo criminal que nos impone el gobierno de los Estados Unidos al pueblo venezolano, pero sobre todo a las mujeres, es vital en estos momentos, sobre todo hacer conciencia de esta situación a lo interno de nuestro país. Sabemos que la batalla mediática, la derecha mundial, el imperialismo norteamericano lleva la delantera en esto. Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo superior para que en nuestras comunidades, en nuestros espacios de socialización, en las misiones sociales, en nuestros consejos comunales, en nuestros CLAP, podamos dar este debate y podamos identificar sobre todo quién es este enemigo que hoy nos ataca, ¿no? Porque eso se difumina a lo interno con la batalla psicológica, la guerra psicológica, termina el pueblo pobre, bueno, culpando al gobierno que en este caso es el gobierno que lo representa, el gobierno de corte popular, que es su gobierno. Entonces, nosotras tenemos un par de semanas en esta dinámica, hemos organizado una especie de mesa de trabajo que se llama Mujeres contra el Bloqueo. Tenemos varias propuestas por ahí de trabajar un documento que refleje esta realidad de las mujeres en el marco del bloqueo en Venezuela. Queremos también levantar testimonios audiovisuales, audios, todo lo que sirva para conectar con las mujeres en el mundo entero y mostrarles nuestra realidad. Queremos que para lograr la empatía y para lograr la solidaridad y para lograr que la credibilidad, es importante que seamos los propios movimientos sociales los que le hablemos a los movimientos sociales en el mundo. Entonces, bueno, no nos podemos despedir de este audio sin decirles a todas y a todos que estamos en plena batalla por exigir que el gobierno de Donald Trump desbloquee nuestra Venezuela, que ya basta de medidas coercitivas unilaterales que terminan lastimando a todo el pueblo venezolano, que nos termina buscando que se precarice nuestra situación. Las mujeres decimos que ya nos paramos firmes para que se respeten nuestros derechos humanos fundamentales que están siendo vulnerados por este bloqueo, el acceso a los métodos anticonceptivos, tener que someternos a una triple o una cuarta jornada de trabajo porque la situación económica, la crisis inducida nos ha obligado a eso, tener que pararnos firmes a la defensa de nuestros derechos políticos que hemos logrado y hemos alcanzado gracias a la revolución bolivariana, a nuestro socialismo feminista. Así que nos paramos firmes y nos planteamos como mujeres contra el bloqueo. Les recordamos que pueden seguir la dinámica de bloqueo, de la campaña antibloqueo, a través de las redes sociales en @desbloqueaBE, en Twitter y en Instagram. Vamos a volver a Sudamérica, esta vez vamos a ir a la República Argentina por un reciente fallo judicial que se conoció, esto es de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, es un fallo en primera instancia que condena a un hombre a pagarle una indemnización de 8 millones de pesos a su ex esposa de 70 años, considerando que esta mujer abandonó su trabajo y su desarrollo productivo y profesional para dedicarse a tareas del hogar, la crianza de les hijes en común que tenían. Consultamos a Mercedes D'Alessandro, parte del Grupo de Economía Feminista de Argentina, para que nos diga cuál sería el alcance que tiene este fallo y cómo es la situación de las mujeres y el trabajo no remunerado en su país. Viendo a por qué este fallo es importante, para que nos demos una idea, si nosotros le pusiéramos un precio a todas las tareas domésticas y de cuidados no remunerados que se hacen habitualmente para poder subsistir, ¿no? Porque estamos hablando de tareas que son básicas, nadie puede salir a trabajar si no tiene la ropa limpia y la panza alimentada, por decirlo, ¿no? Si le pusiéramos un valor, en México se hicieron estimaciones y sería el principal sector económico dentro del PBI, dentro de la producción, ¿no? Es decir, sería su aporte sería más alto incluso que el de la industria. En Argentina se viene discutiendo en los últimos tiempos reformas previsionales, reformas del sistema jubilatorio y de pensiones, y uno de los temas que se trajo a colación es justamente también el qué hacemos con las trabajadoras domésticas, estas trabajadoras del hogar, estas amas de casa, que durante gran parte de su vida hicieron todas estas tareas y por ellas no percibieron ningún salario y por supuesto no pagaron sus contribuciones para después poder retirarse y tener una jubilación, que es lo que le pasó a esta mujer del fallo, ¿no? Llega al final de su vida y como nunca hizo los aportes para una caja de pensiones, de jubilación, llega al final y no tiene dinero para subsistir porque depende absolutamente de su ex marido. Entonces, ese es un tema muy interesante. En la Argentina hoy hay una pensión universal por el adulto mayor que llega a todas las personas que no pudieron aportar, sea porque o estuvieron como amas de casa, porque tuvieron trabajos precarios que no les permitían pagar sus aportes, o porque no les alcanzaba simplemente el dinero para hacerlo, o por mil factores que pueden estar en juego. Pero lo cierto es que esa pensión es